que Dalton nació el 14 de mayo de 1935 en San Salvador, El Salvador. Estudió Derecho y Antropología en las universidades de El Salvador, posteriormente en Chile y México. Desde joven se dedicó al periodismo y a la literatura. Sus primeros poemas fueron publicados en la revista Hoja en 1956 y en Diario Latino. Por su militancia política, sufrió cárceles y destierros. Vivió exiliado en Guatemala, México, Cuba, Checoslovaquia, Corea, Vietnam del Norte y otros países. Al final de su vida, toma las armas y es asesinado vilmente, al parecer por sus mismos compañeros, el 10 de mayo de 1975. Publicó una vasta obra poética, entre las que destacan obras como Mía junto a los pájaros, La ventana en el rostro, El mar, El turno del ofendido, Los testimonios, Poemas, Antología, Taberna y otros lugares, y Los pequeños infiernos. Entre sus ensayos destacan César Vallejo, El intelectual y la sociedad, Revolución en la revolución, La crítica de la derecha, Miguel Mármol y los sucesos de 1932, Las historias prohibidas de Pulgarcito y Monografía de El Salvador. Póstumamente se publicó su novela Pobrecito poeta que era yo, Los hongos, un libro levemente odioso, y Contraataque. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. A dos viejos. Sobre los dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arranca la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Mira, Benedetti, me parece que para nosotros los latinoamericanos ha llegado el momento de estructurar lo mejor posible el problema del compromiso. En mi caso particular, considero que todo lo que escribo está comprometido con una manera de ver la literatura y la vida a partir de nuestra más importante labor como hombres, la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Sin embargo, no debemos dejar que este concepto se convierta en algo abstracto. Yo creo que está ligado con una vía concreta de la revolución y que esa vía es la lucha armada. A este nivel, entiendo que nuestro compromiso es irreductible y que todos los otros niveles del compromiso teórico y metodológico de la literatura con el marxismo, con el humanismo, con el futuro, con la dignidad del hombre, etcétera, deben discutirse y ampliarse a fin de aclararlos para quienes van a realizar prácticamente ese compromiso en su obra y en su vida. Pero en nosotros, escritores latinoamericanos que pretendemos ser revolucionarios, el problema del compromiso de nuestra literatura debe concretarse hacia una determinada forma de lucha. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Alte su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría. La poesía. El hombre de los ojos iracundos preguntó: ¿qué es la poesía? El hombre de los ojos limpios miróle profundamente sin proferir palabra. En su mirada había poesía. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dalton fue un hombre cabal, un poeta revolucionario, comprometido con su pueblo, era totalmente coherente entre lo que pensaba y lo que hacía. Fue, pues, no solamente el artista que cultivó la poesía, el periodismo, la narrativa, el ensayo y el teatro. Fue también el intelectual que estuvo abierto a los problemas sociales y políticos de su tiempo. En su momento, creía que la lucha armada era la única forma de conseguir el cambio social en Centroamérica, en El Salvador, en medio de sistemas absolutamente represivos, donde los pequeños gestos en dirección a una vaga democracia electoral eran rápidamente aplastados por una clase dominante, la clase en el poder. A finales de los 60 e inicios de los 70, Roque hizo una profunda mirada a la realidad de su país y de América Latina y llegó a la conclusión que la única forma de arreglar la situación era mediante las armas. La poesía de Roque es revolucionaria, realista, humorística y siempre cuestionando de una manera irónica, si se quiere sarcástica, pero muy lúcida, el papel del intelectual en la sociedad, el poder y un montón de temas que siguen siendo muy actuales. Para el poeta, escribir no es una actividad intelectual, es una necesidad vital y emocional a la que no es fácil renunciar. Su poesía es inseparable de su vida. Él vivió poéticamente, sus pasos por la vida dejaron huellas como versos y fusiles como incentivos para la acción y un hermoso cambio social que le grita a Latinoamérica que no se olviden los hombres como Roque Dalton. Pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Solidaridad, no puedes salir de la celda, son oscuros y fuerte los barrotes, pero no desesperes, no, tú no puedes salir, mas entre el frío de esos hierros se te cuela en la celda todo el amor del mundo.